Me presento, Juan Carlos Iglesias, con Javier Martínez a mi derecha e Inti a mi izquierda, pero dispuestos a llevaros todo lo que sucede aquí en el Polideportivo Municipal de Pumarín. Segunda jornada de la Leg Plata, partido entre el Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto y el Clínica Rincón Axarquía de Málaga, el equipo vinculado del Unicaja de Málaga, un equipazo, un partidazo que vamos a tener la oportunidad de disfrutar hoy aquí en Oviedo. Y bueno, nada más que decir que creo que nos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Una pinta tremenda. Y bajo el himno de Asturias, creo que vamos a necesitar esa fuerza y más para ganar hoy al conjunto malagueño. Balón al aire, balón para Willy Gallic. Y ya tiene el balón Cárdenas, el base Carballo. Balón para Diego Sánchez. Balón abajo, Willy Gallic en el poste bajo, defendido por Malik Paul. Se marcha Willy Gallic. Falta personal de Malik Paul, el senegalés. Tendrá dos tiros Willy Gallic. Muy bien el canadiense en su mítica jugada, ¿no? Ya nos la empezamos a aprender, ¿no? Amago de tiro y penetración hasta dentro. Muy rápido, además, hace esa jugada, sí, Willy Gallic. Pero su defensor le echó hacia afuera y consiguió recibir desde bastante fuera, ¿no? No va a tener locazo para recibir. Hablábamos en la anterior retransmisión que cuando vinieran pibos grandes íbamos a tener problemas. Hoy vamos a ver cómo responde los pibos del Unión Financiera Asturiana. Balón para Javi. Javi Martínez acaba de coger el primer balón. Pensé que nos caía el hermano encima. Buen rebote de Will Hanley, que sumará rebotes a lo largo del partido. Caro, gran rebote y falta personal. Muy bien, cargó el rebote ofensivo Will Hanley. Falta personal. El Oviedo que salió con el mismo quinteto que el otro día, ¿eh? Cárdenas, Gallic, Hanley, que está tirando tiros libres ahora, Pérez y Sergio Sánchez. Sí, es el quinteto en el que más confía de momento Guillermo Arenas, y está claro que van a ser los hombres titulares. Presión a toda pista del conjunto Carballón. Pasos, muy buena la presión del Oviedo Club Baloncesto. Muy buena la presión de la Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Va a ser una lucha cara a cara, ¿eh? Porque es un juego similar que tienen ellos. Presión toda la cancha, juego rápido. Aquí no se amedrenta a nadie, los dos equipos con las líneas muy arriba para la presión, ¿eh? Veremos si la experiencia del conjunto Carballón se hace notar. El entrenador del equipo malagueño mete mucha presión desde el banco a los jugadores, ¿eh? Sí, no se le ve contento, ¿eh? Yo creo que se ha visto sorprendido por el Oviedo Baloncesto, que realiza un juego tan presionante, al menos como el que ellos realizan, ¿no? Oh, qué bien, Cárdenas, es imparable Cárdenas. ¡Qué asistencia de Cárdenas! Falta de Maniken Guillame. Hanley, que está ahí, hace de todo, ¿eh? Ya este primer cuarto es casi todo. Es un todoterreno, es lo que se le denomina un jugador todoterreno, Will Hanley, zurdo puro y... Indiana, pero bueno, no sé si es Indiana, ahí no voy a entrar, ya me he columpiado, pero... Y bueno, tampoco es un tirador de estos de raza blanca tirador, ¿no? Pero bueno, un fantástico jugador, sin duda alguna. Nos está gustando mucho Will Hanley, lo que hemos visto en lo que llevamos de temporada. Tío, buen rebote de Hanley, que lo captura todo. Gran pase, Gallic. ¡Pase de Willy Gallic! ¡No! Paso del canadiense Willy Gallic. Una pena, porque la jugada había sido fantástica. Will Hanley había cogido el rebote, había dado un pase fantástico atravesando la pista para el canadiense Willy Gallic. Y el mate a una mano se ha quedado nada por los pasos pitados por el árbitro. Las voces que escuchan son las de Tomé, el técnico del Clínica Rincón, que desde luego no parece estar nada contento. 6-0 este momento el marcador para el conjunto Carballo. Buena defensa de Willy Gallic, va a tirar a punto de hacer paso. Gran defensa de nuevo, gran defensa del Oviedo. Cárdenas, el pequeñito, lanza el contraataque. Balón para Diego Sánchez de 3, triple de Diego Sánchez. Triple del Gijonés. Buen rebote Will Hanley hacia arriba. Tienes que bajarla. ¿Cómo está Will Hanley? Está muy fallón el estadounidense Will Hanley, ¿eh? Lleva buen balón a Diego Sánchez. ¡Qué buen pase! Will Hanley, que juega la línea de fondo como nadie, ¿eh? Siempre está colocado debajo del aro Will Hanley para recibir buenos pases. Ya lo vimos hace 15 días. El rebote defensivo que tiene. Desde fuera, pasos de Alberto Díaz. Gran defensa del Oviedo Baloncesto, del Unión Financiera. Y ojo que sale a pista el nuevo fichaje del Oviedo Baloncesto. El jugador Miguel Ángel Orán llega para recuperar, para sustituir al jugador Sekou Conde durante su periodo de convalecencia, y vamos a ver de qué es capaz el chaval de 2 metros. Saca el balón Domantas de fondo, o eso intenta, porque el Oviedo presiona muy bien con el balón. José Pozas, otro buen base a punto de perder. Balón para el Oviedo, que está presionando de manera extraordinaria. ¡Oh, no! ¡Gran rebote de Orán! ¡Gran rebote de Miguel Ángel Orán! Ha sido muy bien. Ha sido el estreno del chaval Miguel Ángel Orán. Un buen rebote en ataque. Rebote Hanley. Buen balón. Tira Cárdenas de 3. Triple de Cárdenas. 17 recupera el OCB. Diego Sánchez. ¡Qué bueno, Diego Sánchez! 2-1. 2-1 del Gijonés. Con la izquierda de más, sobre el hijo de Sabonis, sobre Taubida Sabonis, se la metió en la cara in your face. 2-1 de Diego Sánchez. Qué partidazo estamos viendo por parte de Unión Financiera Estudiantil. Bueno, no, pero es todo el ambiente que logran crear, el apoyo que dan a los medios, que son bien conscientes de ello, y cómo también traen a veces bancos de gente a ver los partidos aquí cerca de los patrocinadores. ¡Buena! En otro robo del Oviedo, qué gran defensa del Oviedo Baloncesto. Los malagueños no se están enterando, yo creo que no están acostumbrados a ver una presión a toda pista como la del Oviedo Baloncesto en la categoría. También gran robo de Hanley, 2-1. Gran ganancia de Will Hanley. Víctor Pérez con un defensor encima, aunque más le gusta a Víctor Pérez lanzar desde ahí, y encima si la metes delante de un tío de 2-8 ya te sientes espectacularmente bien. Pero fue muy mala elección, no había rebote. Sí, no fue la mejor elección, pero bueno, en todos los equipos hay que tener un jugador como Víctor Pérez, ¿no? que se atreva en ocasiones a saltarse los cánones, ¿no? Estrictos del juego. Lo que echan falta es un juego estático, sólido. Yo todavía no he visto jugar bien. Pero estático, todo dentro, fuera, balance. Bueno, se ven cosas, ¿eh? La puerta de atrás que vimos antes fue preciosa. Y está arriba. Terminó el cuarto con 26-11 para Oviedo Baloncesto. De nuevo, como el día del trato, un primer cuarto extraordinario, marcando diferencia. Y se ha concentrado 26 puntos. Están cometiendo muchos errores y apenas tienen un juego en ataque más que rodar y salir. No llegó a tirar siquiera. Buena defensa ahora de Svanlik, el checo que se cabrea. Yo empiezo a notar en muchos de sus gestos realmente una frustración importante en los jugadores malagueños. Yo creo que no se esperaban este comienzo de partida, ¿no? Y este repasito que les está dando el Unión Financiera. Yo tengo la sensación de que juegan sobrescitados, tío. Una cosa es jugar intenso y defender bien, y otra cosa es estar a todo grado. Ahora mismo siempre hay situaciones muy extrañas. Yo creo que los gritos de su técnico tampoco ayudan en ese sentido, ni los de los compañeros, ¿no? Que se exaltan demasiado, sí. Yo creo que quieren meterle más guindilla de la que tiene el partido, ¿no? Y el Oviedo está sabiendo enfriarlo con la experiencia de sus jugadores. Tripla de Víctor Pérez, a lo suyo Víctor Pérez. Yo me lo como. Ricky Pámparo, 26-16, parcial 4-0 para el conjunto malagueño. Sube Héctor Matías. Balón para Víctor Pérez, hay que frenar muy bien el Oviedo. Balón al poste, ahí Héctor Macías va a sacar provecho tarde o temprano. Canasta de Héctor Macías. Gancho sidero de Héctor Macías. Se la enseñó por un lado, se la sacó por el otro a Taubida Sabonis. Yo creo que este ganchito ni su padre los ha visto jugar de esa manera. En el poste bajo, así a la derecha es tremendo, pero a este lado es tremendo. Es terrible. Yo voy a criticar un poco la dirección del base anterior. Ricky Pámpano. Ricky Pámpano, porque... Ahí, no, Santi, cabo el rebote entre... tres minutos sin anotar, perdiendo balones. Sí, le cuesta a Ricardo Pampa no llevar al equipo. No asume dirección. No asume riesgos. No asume demasiados riesgos. El balón la va ahí y se olvida del ataque. Se olvida del ataque, ¿no? Se nota mucho cuando Cárdenas no está en pista. De nuevo Héctor Macías. ¡Uy, madre mía, Héctor Macías! Dos de dos en su gancho, Sideru. Hay que dárselos todas. Dos de dos en el gancho, Sideru, Héctor Macías. Falta ahora sacada por Miguel Ángel Orán. Buena asistencia Víctor Pérez. Tiros libres para Miguel Ángel Orán, que se está adaptando muy bien al equipo para ser su primer partido. Parece que llevará todo el tiempo con el equipo. En buenos minutos contra un rival que tiene todo aquello que temíamos la semana anterior. Presiona al conjunto malagueño, pero Cárdenas sabe muy bien superar la presión. Cárdenas. La diferencia entre un base y otro, que este... ¡Qué asistencia de Cárdenas a Hanley! Y falla Hanley debajo del hombre. Siempre está en la jugada. Lo que íbamos, el bosnio juega todo deporte. Anda por aquí de paseo y de repente tal. El bosnio, como todos los buenos balcánicos, sabe que esto al final terminará jugándose en sus manos. Subió el balón, el escolta de 9. Renunció el base este Cárdenas, se cargó antes de subir el balón. Pues no, lo tiene que subir él. Lo importante es que enfrente de la jugada es muy ofensivo. Cuando él está dentro de la zona, él asume el ataque al aro. No la da para librarse del balón, no. Él cuando pasa busca la canasta. Entonces eso marca la diferencia. La defensa se tiene que replegar mucho más. Y el partido para los UCB se ha estancado, 31-23. Pero bueno, estoy contento de que Guillermo Arenas, yo creo que ha frenado esto a tiempo, ¿no? De nuevo, como ya en el primer partido de Liga, cuando a veces los entrenadores esperan demasiado la reacción de su equipo, y yo creo que estas cosas hay que cortarlas cuanto antes. 8 puntos es una buena ventaja, se puede tranquilizar el juego para mantener esta ventaja, incluso ampliarla aquí al final del segundo cuarto. Ricky Pámpano para Víctor Pérez, arma el tiro pero no lanza, penetra muy bien Ricky. Víctor Pérez, tiro de 2. La experiencia de Víctor Pérez tenía que aparecer y ha aparecido. Bueno, vaya error ahora de Alberto Díaz. Y Web Harry machaca una vez por izquierda. Y el muerto de Tomé, que se enfada con todo el mundo. A Harry se le echaba de menos, porque es ese juego así un poco más más rápido, que le viene bien. Rebote para Adri, que es el más listo de todos. ¡Qué bien, Adri! ¡Qué bien, Ricky Pámpano! ¡Qué bien, ha superado la presión! Bueno, sí, Víctor Pérez ahí. La ha metido de 3, pero no había rebote. Sí, estaba llegando. Bueno, a mí me ha parecido un poco arriesgado. No, sí, que tiene una gran mano, eso un está claro. Un tío que tira, le pone cachondo a esa situación. No, cachondo, mete más. Estoy con un tío y está un poco por debajo de sus números, Willy Gally, que es canadiense. A mí me parece buenísimo para el equipo eso, ¿eh? No, es todo muy bueno. No queremos que empiece a crearse dependencia desde las primeras jornadas de un único jugador. Y de nuevo, presiona toda pista, 5 segundos por jugarse, casi 6. Va a sacar a Di Macía, qué bien la presión, qué bien ha superado. Pámpano estaba solo, Diego Sánchez de 3. Lástima de Ricardo Pámpano, que estaba solo para dejar una bandeja. Y se ha asustado un poco el chaval. Sí, tiene miedo. Los 19 años ya han podido a Ricardo Pámpano. Desde el nivel 3 no veía nada más. Pero muy bien. Muy bien superada la presión, muy bien finalizado el ataque. Y entrenador, orden en el equipo. Se nota que el Oviedo ha trabajado muy bien superar la presión de los malagueños, ha visto vídeos de ellos y no han tenido problemas, demasiados problemas en superar la presión a toda pista del conjunto malagueño. De momento, 3-8-2-8, acabó el primer tiempo. Una vez más nos estamos divirtiendo. Y una vez más se nos está pasando rapidísimo todo el partido. Y bueno, pues el dato quizás un poco negativo es el Willy Gally, ¿no? Solo ha jugado 9 minutos, lo cual es un poco extraño. Solo ha anotado 2 puntos y solo ha cogido un rebote, ¿no? Que quizás eso es lo más... A mí me parece lo más... tal. Pero por otra parte, como decía Javi, es muy bueno para el equipo ser capaz de ganar sin que Gally sea su estandarte, ¿no? Porque eso demuestra que el equipo es amplio y que todos pueden aportar. Creo que eso es importante porque otros años veíamos una dinámica de Oviedo que era empezar muy fuerte y ir desinflándose, y siempre el jugador bueno o el jugador importante siempre con mucha presión, y ahora se ve un equipo muy hecho, que igual el segundo cuarto la lía, o sea, el segundo tiempo la lía este, que la puede liar otro, que no aparece y no pasa nada porque está este otro, y eso es importantísimo. Sí, la profundidad de banquillo que tiene este año marca otro nivel en esta categoría. Te permite estar presionando todo el tiempo, tener cambios en todas las posiciones. Y el Oviedo baloncesto, yo creo que en el momento está demostrando que está a la altura de cualquiera. Sigue impresionando muchísimo Diego Sánchez, es un tío de con kilómetros. Es muy curioso las estadísticas de la fotografía, porque solo tienen cosas positivas, tres que están tres ganas. Dale, es un jugador que encaja mucho en ese juego, que en un juego así parado no tal, pero en este juego así dividido, con balones, rebotes, desordenado, el tío parece, le falta siempre un puntín que cuando lo pille este tío la va a liar. Y Dale me parece un jugador que da muchísimo al equipo, tío, porque aparece en todas las facetas. Aparece, además, justo ahí, aquí estaba el jugador ya en el último suspiro para dar el pase, y él es el que está siempre se ofrece, él siempre se ofrece y está en el mejor sitio colocado para que sus compañeros le puedan ver. Balón para Víctor Pérez, a punto de cometer pasos, bien Cárdenas. Buena asistencia, Diego Sánchez de tres. Tripla de Diego Sánchez. Tripla de Diego Sánchez. Apareció la muñeca cuando tenía que aparecer. Y gran asistencia de Cárdenas, que dividió muy bien la zona. Gran defensa de Diego Sánchez. Va intimidando al árbitro, me encanta Diego Sánchez. Habla con el árbitro, se quiere ganar la siguiente jugada. Bien Víctor Pérez. Falta, muy buena Víctor Pérez. 2-1 Víctor Pérez. 2-1 de Víctor Pérez. Se le saca la falta a Malik Folk, que por supuesto, viendo la cara de su entrenador, se va a tener que ir al banco. Y si no, se va a tener que comer una buena bronca de Tomé. Ahora está jugando el bacalao. Esto es tremendo y ahora nos estamos divirtiendo mucho. Estamos viendo a dos equipos que quién sabe si pueden ser de los que estén luchando por el ascenso a final de temporada. Desde luego el partido es de muchos quilates. Balón perdido por Dejan Todorovic, el serbo bosnio. Se queja, pero ha perdido el balón. Nosotros que estamos aquí no lo hemos visto bien, pero lo que sí podemos apreciar es que el español de Dejan Todorovic no es nada malo, ¿eh? ¡Qué bien, Halley! ¡Qué bien, Halley! ¡Qué rebote de ataque de Will Halley! Will Halley juega para Frank Cárdenas. ¡Qué bien juegan 2-2 Frank Cárdenas! Diego Sánchez, maestría Diego Sánchez, ya se ha marchado. ¡Ay! ¡Qué bien Diego Sánchez! ¡Qué recurso Diego Sánchez! ¡Qué recurso tremendo de Diego Sánchez! ¡Qué canastón, qué lujo tener a Diego Sánchez en este equipo! Halley en el poste bajo, el zurrito Halley, ¡ay, qué pena! Tranquilamente, Halley, le falta ese toque de muñeca final, ¿no?, para dejarla dentro. Pero muy bien Will Halley, que ahora mismo es el recurso del equipo, ¿no? ¡Agus Prieto, canastón! ¡Canastón del argentino Agustín Prieto! ¡Madre mía lo que acabamos de verle hacer al argentino! Un fantástico marqueo de pasos para evitar al defensor, provoca la falta y deja una bandeja con la mano derecha. Muy arriba porque tiene buenos muelles. 50-44 y tiro libre adicional para Agus Prieto. Le necesitamos al de Córdoba. Tiros libres para Dieguito Sánchez. El gijonés. El ex de la cantera del grupo Covadonga. tira Diego, dentro. Yo creo que este tío va a poder jugar hasta los 45, si quieres. Tiene un físico que desde luego le va a permitir jugar muchos años. Falla Willy Gallic, se le quedó corto. No es su noche de la de Willy Gallic. No dudamos de que va a tener noches mejores, pero hoy, de momento, el canadiense no ha aparecido. Sabíamos que esto iba a pasar, que se iban a cerrar más las defensas sobre él y que los partidos espectaculares, como los del primer día o incluso el de Mallorca, donde también destacó, no iban a ser amenazantes. Balón para Ricky Pámpano. Bien presionado, pero se la da Héctor Macías, que sabe que no la va a perder. La experiencia ahí, hay que dársela al que tiene experiencia. Bien, balón para Héctor Macías. Y son dos de Héctor Macías. Son dos. Nadie lo dudó. El porcentaje, qué bien la defensa. Muy bien la defensa del Oviedo. Fallo de Dejan Todorovic, que pisó la línea o pisó el balón. Y de nuevo lo vio, se marcha 10 arriba. Un detalle, muy buena entrada, ¿eh? Mucha gente joven. Bueno, espera un último cuarto apasionante. Bueno, 10 arriba. Tiene que sacar a Cárdenas, pero ya, el momento decisivo. Diego, que dirá Incio, que... ¡Uf, qué balón perdido ahora por Víctor Pérez, Alberto Díaz, canasta! ¡Guarda! Y Maricol, que se hace con el paso. Pasos de Maricol. Importantísima jugada. Aplaude Tomé. Increíblemente la primera vez que le veo aplaudir, no sé si con algo de ironía, esa jugada de Maricol. No sé si Maricol está más asustado después de verle aplaudir o más contento. Ha salido Cárdenas. Las palabras de Inti, como la semana pasada, son definitorias. Cárdenas está en pista. Vamos a ver, la dirección de Cárdenas ahora es fundamental. Balón para Héctor Macías, muy lejos del aro. Willy Gallic, el canadiense, se va hacia el aro. Canasta de Willy Gallic. ¡Claro, aquí, aquí, vamos! Apareció el canadiense. Apareció el Canadá, apareció Willy Gallic. Adri, Adri. Falta personal, 2-1. Experiencia de Adri Macías, línea de fondo, pase canadiense Willy Gallic, y Willy Gallic, que ya está de vuelta. Primero la calma, tío, de manera que un tío encima, pero si el tío se corta, tío. Sí, vete hacia adentro. Cuando sabes jugar a esto, juegas a un ritmo más lento. ¡Wow! El tiempo se para cuando tú tienes el balón. Es lo que pasa con Adrián Macías. Balón para Dejan Todorovic, defendido por Adri. Es más listo Adri, tiene más piernas Todorovic. Pero Adri le defiende de manera brutal. No pita una al árbitro. El público se echa encima de él. El árbitro no nos está dando nada. No nos está dando nada el árbitro. Hay que poner unas gradas más cerca y que sienta la presión, porque no nos están dando nada. Aquí firmamos nosotros. Aquí apretamos nosotros, que encima nos podemos llevar una técnica. O sea, bueno, se la puede llevar el equipo por nuestra culpa, o sea que nos tenemos que mantener al margen. Pero a mí me gusta mucho el quinteto que hay ahora en pista. Eso es Macías. Gran defensa y buen rebote de Adri, el más listo de la casa. Que hizo ahí. Sí, ya estaban para anotarla y... Ahora se están equivocando, ¿eh? Les está temblando la mano y nadie quiere tirar en el equipo andaluz, ¿eh? Mira la puta, mira la dirección. Sí, Willy Gallic, canasta. Canasta de Willy Gallic. Ha aparecido Willy Gallic. Ha aparecido en el cuarto. Y el Oviedo, que lo necesitaba para marcharse nuevo arriba. Ya llueve menos. Qué gran acción de Cárdenas. Tendrá dos tiros libres. Frank Cárdenas, que está sabiendo manejar el partido. Frank Cárdenas en estos últimos minutos. Se comió a los dos bases de ellos, ¿eh? Adrián, separa el tiempo. Es como tomarse un Kit Kat cuando ves a Adrián con el balón. El árbitro no nos da nada. Las no entra rebote para Gallic. Muy bien Gallic en este último cuarto, dando seguridad, dando tranquilidad. Grande. Muy bien Cárdenas, llevando el ritmo del partido Frank Cárdenas. ¿Cómo nos vamos a divertir esta temporada en Cumarí con este equipo? ¡Qué bien, Frank Cárdenas! ¡Mueve para Hanley! ¡Qué bien, Hanley! ¡Qué jugada de Hanley! Le falta un toque de muñeca para dejar el balón dentro. Le falta ese toque de muñeca. Ahí se precipitó Cárdenas. Estaba demasiado solo contra dos jugadores. había que haber parado y esperar, ¿no? El tiempo corre a nuestro favor, no en contra. Balón para Willen Ali. ¡Qué bien, Willen Ali! ¡Ali! Acaba de realizar el partido Willen Ali. Amado en poste alto, se va hacia abajo. Hablando para Málaga Park. Con una mano machaca en la cara de Malik Ful. Esta es una jugada... tremenda, es una jugada de liberación tremenda, posiblemente la jugada de la semana en la LED Plata. Y la fabuloso Willy Dani apareció en el último cuarto, apareció para dar la victoria al conjunto Carballo. 6-7-5-6. Willy Galic desde línea de fondo. Balón para Víctor Pérez, supera bien la presión el Oviedo. Ya la tiene Fran, y cuando Fran la tiene, todos estamos más tranquilos. Último cuarto entero para el Cárdenas, ¿eh? El Cárdenas, Víctor Pérez aguanta ahí, ha estado muy listo Víctor Pérez, esperando que le haga la falta personal. Fran Cárdenas, falta personal, muy bien jugado. Le aguantaron, desgastaron al rival. Desgastaron al rival hasta el final, y encima... saca la falta personal. Declaraciones de Cárdenas, que está dispuesto a anotar los dos tiros libres. 7-1-5-9. Gran partido de nuevo de Frank Cárdenas, ¿eh? Y gran partido de Willy Galic. Habían estado un poco escondidos durante todo el encuentro, y en el último cuarto han sido los dos estandartes de nuevo, ¿eh? Cerraron el partido ellos. Gran defensa del conjunto Carballón, dejando a los andaluces en 60 puntos. ¡Qué gran defensa de Will Hanley, que está en todos los sitios! Está en todos los sitios Will Hanley. De ella como lo vi. Yo me lo guiso, yo me lo como. Delante Will Hanley, que es capaz de defender un escolta. Ahí lo vemos. Todorovic no es capaz de marcharse de él. Pero vaya tiro de Todorovic. Madre mía. ¡Viva! Se acabó. Gran victoria del OCB. 15 arriba. Lo mismo que en el primer partido. En el primer partido se ganó por 15 y también. Y al final, más cómodo de lo que se hacía presagiar, ¿eh? Sobre todo este cuarto asalto, el que marcó un poco la diferencia. Y hubo jugadores que fueron fundamentales. Sobre todo yo creo que Gali, que apareció en esos momentos con puntos importantísimos. Un partido precioso. La verdad que... más cómodo, porque siempre se va por delante, no sufres, salvo cuando se acercan así un poco, pero bueno, siempre vas por delante, está bien, es un partido guapo de jugar, guapo de ganar, y un rival muy bueno, en muchas circunstancias, casi se pone a meter puntos, y el otro, el alero este, pues no, porque va a meterlas y se cambia el partido. Gran defensa sobre todo, no hay que olvidar que han dejado al conjunto andaluz, un equipo con calidad, lo han dejado por debajo de 60 puntos, y yo creo que el equipo está muy bien armado. Hace una vista rápida a las estadísticas, nos dice que hay 3 hombres con más de 10 en la valoración, 4, 5 o más de 7, que están jugando bien en equipo. Gran partido. Y bueno, nos vamos a despedir. Nos despedimos y dejamos aquí a la onda de Radio Cucaracha a Fondo Nicho, al que hay que agradecer que nos den licencia para hacer estas retransmisiones en su horario. Así que seguís escuchando la Radio Libre Oviedo, Radio Cucaracha. Muchas gracias. Gracias.